que así como está la iglesia, aquí debo estar aunque qué. Aunque apeste. Aunque apeste. Un conflicto de los siglos que sacaron todo mocho en Estados Unidos. Le quitaron el mensaje de los tres ángeles. El libro que dividió la iglesia adventista, lo traigo, este libro, le dieron la razón a los evangélicos, ahora los adventistas respondieron preguntas sobre doctrina y les dijeron que pensaban como los evangélicos. Los sacerdotes católicos unidos con los profesores de la Universidad de Montemorelos. La iglesia unida con el Estado, haciéndose AR, dándole una medalla al Papa, medalla dada al Papa por la Conferencia General. Imágenes católicas. Le quitaron la palabra escuela sabática, ya no tiene el sábado. Los líderes adventistas reuniéndose con el papado Ratzinger y con el papado Ratzinger y Juan Pablo II. Por favor, los verdaderos adventistas evangélicos, pónganse adventistas evangélicos, doctrina evangélica. Versiones de la Biblia católicas. Nuevo himnario de jóvenes con cantos evangélicos. Las 40 madrugadas jesuitas. Del Concilio Vaticano II, cómo ganar al mundo a través de métodos mundanos. Las creencias de los adventistas, un libro que no es oficial, lo dice su mismo introducción. Los cantos de Marcos Witt, burlándose del adventismo histórico, cómo salimos. Libros apoyando el ecumenismo. Versículos de la Biblia, todos muchos y chuecos para los niños. Pero aquí estoy, aunque apeste. Aquí estoy, aunque apeste. Alguien me dijo, ¿por qué no pone un barquito acá abajo y le pone sostén propio? Porque el sostén propio tampoco es algo así. ¿Entendemos? Es otro método de trabajo nada más para predicar libremente el mensaje. Que la salvación está en Cristo. ¿Amén? Amén. La salvación está en Cristo. Y todo esto, la gente, esto es lo que piensa. La iglesia de testifico ante mis hermanos. Ahora, ¿qué hubiese pasado si ustedes no hubieran escuchado el contexto y yo les dijera, hermanos, aquí dice el testimonio para los ministros, tomo 15, la iglesia de Dios, por imperfecta que sea, es el único objeto al cual Dios le concede suprema consideración? Esto es lo imperfecto, hermanos. No importa, esta es la iglesia de Dios. ¿Así lo dicen los pastores o no? Sí. ¿Es la realidad esa? No. No, esa es una herejía. Lo que acabamos de leer, citas atrás, en Alza Tus Ojos, 27 de abril. Si una iglesia es llamada y no cumple el propósito por el cual fue llamado, Dios escogerá a quién. A otro. ¿Con otro mensaje? No. No, con el mismo mensaje. El mismo mensaje. Y si esos otros también fallan, ¿Dios va a escoger a quién? A otro. ¿O no? Ahí está escrito. Incluso van a venir muchos católicos que abandonarán el catolicismo y van a acceder en celo a nosotros, todos. Entonces, Señor, ¿qué hago? Jesús dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Entonces, en la Biblia, ¿qué significa el arca? ¿Qué dice 1 Pedro 3? 3, 20 y 21 dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperada la paciencia de Dios, ¿en los días de quién? Mientras se preparaba, ¿qué? En la cual pocas personas, es decir, 8 fueron ¿qué? Bueno, aquí me está diciendo que a través fueron salvadas ¿por quién? Por el arca. O sea, el arca, ahí estuvieron, pero el arca flotó y el agua que destruyó a muchos mantuvo en flote ¿quién? Al arca, ¿entendemos? Ahora, ¿a qué corresponde el arca? ¿A la iglesia? Es lo que dicen los pastores, ¿verdad? Sí. Vamos a ver qué dice la Biblia. Busquen en su Biblia, hermano. Ustedes tienen que ir a la Biblia. Ustedes ven lo que veo, pongo aquí, pero ustedes digan así, no le voy a creer a mano maya hasta que yo vaya a la Biblia. ¿Amén? Porque esa es la religión del hombre confiar en el predicador y la religión de Dios confiar en la palabra. Primera de Pedro 3, 20 y 21. Que en otro tiempo fueron desobedientes cuando los diez de Noé, la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En ellas poco, solo 8 personas fueron salvadas del agua. Ahora el 21, por favor. Y esa agua simboliza el bautismo que ahora os salva. Ajá. No quitando las impurezas del cuerpo, sino pidiendo a Dios en una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo. Quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Amén. A ver. Las personas se salvaron por el agua, porque el agua mantuvo a flote el arca, ¿verdad? Y ahí en el arca, 8 personas fueron ¿qué? Salvadores. Ahora, ¿a qué corresponde el arca y el agua en el Nuevo Testamento? El bautismo. ¿A qué? El bautismo. ¿O a la organización? Al bautismo. ¿Al bautismo? ¿Ahí está en su Biblia o no está en su Biblia así? Sí, sí. Entonces, ¿por qué pensamos como nos dicen que debemos pensar? Aquí en el arca estés como estés, aquí aunque apeste y todo, aquí debes de estar aunque permanezca, porque aquí te vas a salvar. ¿Es lo que dice la Biblia? No. La Biblia dice, sí, 8 personas se salvaron en el arca por el agua, pero ya se acabó eso. Ahora tú tienes que ir ¿a quién? A Cristo. A Cristo Jesús, y tienes que bautizarte en su nombre. Amén. Amén. Es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere, ¿qué? Bautizado será, ¿qué? Salvo. ¡Salvo! Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios y el Espíritu nos quitan todas las tradiciones que nosotros tenemos. ¿O no es bonito ser libre por la Escritura, hermano? ¿Sí? Entonces, se han escrito libros como este, ¿no? Si hay apostasía en la iglesia, ¿debemos abandonar qué? ¿Se dan cuenta el título muy malicioso? Porque están comparando a la iglesia ¿con quién? Con el arca. Esta es la doctrina católica romana. Eso lo empezaron a inventar los católicos romanos. Aquí está toda la historia de dónde viene esa frase de que solo en la iglesia hay salvación. Y empezaron con la historia de Noé, ahí está. Lo escriben los jesuitas ese libro. Y es lo que dicen, ¿verdad? Aquí debo estar, aunque apeste. Entonces aquí está la idea que la iglesia es el barco. Cosa que no está fundamentada por el mensaje. Ahora, ¿debemos estar en el barco o dónde? Por el mensaje. Es el mensaje. ¿De qué sirve que estemos en el barco y no estemos dónde? En el mensaje. Entonces, esperamos que haya quedado claro la segunda cita, citas que amagan, ¿qué? La conciencia. Ah, esta es otra cita. ¿Verdad que sí? No entrar a una nueva, ¿qué? Organización. Todo el que se separa de la organización está perdido, dice. Porque se han salido del arca. ¿Se dan cuenta cómo van fundamentando una cosa con otra, y crean una doctrina que no tiene fundamento en la vida, en el Espíritu? Entonces dicen, no, si te sales de la organización, ¿estás qué? ¿Creemos eso? Si me salgo de Cristo, estoy perdido. Eso sí. Porque Él vino a morir por mí y su sangre fue por mí. Y si yo desecho su sangre, entonces, ¿qué sacrificio más puede salvarme? Esta cita, la hermana White la escribe en Eventos de los Últimos Días, página 92. Y es muy clara esta cita. Y miren lo que dice aquí. Este es un subtítulo. Por los editores. Por los editores. Se reafirma la confianza en la organización de la iglesia. ¿Será que la hermana White está hablando de la organización? No. Entonces la hermana White dice así: Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna, ¿qué? Nueva organización. Porque esto significaría, ¿qué? Entonces, se entiende de dos maneras. La primera manera y la segunda manera. La primera es, esta es la organización. Y si yo me salgo, me voy para acá, ya soy un apóstol. ¿O no? Y esta otra manera es esto. Tengo los fundamentos, por ejemplo, el mensaje de los tres ángeles, tengo el sábado, tengo la no inmortalidad del alma, ¿verdad? Que los muertos nada saben. Tengo los 10 mandamientos, ¿sí? Tengo el santuario, la purificación del santuario, o los 2310. ¿Esto es qué? Esto es el fundamento que Dios ha colocado, los 7 pilares. Si yo me salgo de estos 7 pilares, ¿abandono qué? La verdad. La verdad. ¿Cuál de las 2 es la correcta? ¿Puedo estar en la organización y abandonar los pilares? Sí, sí. ¿Y lo que está pasando ahorita? Entonces dicen, aunque tú abandones los pilares, pero si estás en la organización, no importa. No eres apóstata. Pero si no estás en la organización y sigues creyendo los pilares, eres un apóstata. Es lo que dicen ellos, ¿verdad? Bueno, vamos nosotros a ver las citas y los contextos. Esto se escribió originalmente, tenemos ahí en un panfleto, la iglesia número 1. También está en Joyas de los Testimonios 363, escribió en 1905. Y aquí dice, aquí está, esta cita que ustedes ven aquí de Eventos de los Últimos Días tiene su contexto. El Señor ha declarado que la historia pasada se habrá de repetir cuando entremos en la fase final de ¿qué? Ahora, ¿qué dice aquí? Cada verdad. Cada verdad que haya dado para estos postreros días debe ser proclamada al mundo. ¿Cuál es la verdad que dio para estos postreros días? El mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles, la purificación del santuario, los 10 mandamientos y la fe de Jesús, la ley de Dios, el sábado, la no inmortalidad del alma y el santuario celestial. Esos son los 7 pilares que Dios nos dio. Están en el libro El Otro Poder, la página 30 o en la página 45 de Eventos de los Últimos Días. Esas son las verdades que Dios nos dio. Dice, toda verdad, dice, cada verdad que haya dado para estos postreros días debe ser proclamado al mundo. ¿Qué dice aquí? Todo pilar. Todo pilar que estableció debe ser ¿qué? ¿A qué se está refiriendo? ¿Verdades y qué más? Y pilares. ¿O a organización? No. ¿No? Está refiriendo a los pilares de la iglesia. No podemos apartarnos ahora de quién. El fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Los pilares. ¿Cada qué? Cada verdad y cada ¿y pilar. ¿Y todo qué? Pilar. Ese es el fundamento que Dios asentó. No podemos entrar ahora a una nueva ¿qué? Organización. Si tengo el mensaje de los tres ángeles y los otros fundamentos que ya mencioné, me aparto de ellos, estoy entrando inmediatamente a una nueva ¿qué? Organización. Porque si yo me aparto de todo pilar y de toda verdad, porque esto significaría apostatar ¿de qué? De la verdad. ¿De qué verdad? De la que Dios te dio aquí y de la que Dios te dio acá. ¿Entiendes? Entonces, si nosotros nos apartamos, ok, aquí tenemos los 7, ¿qué? 7 pilares del santuario, de la purificación del santuario. ¿De qué más? De los tres ángeles del sábado. Si yo me aparto y digo nada de esto, o digo este sí, el santuario sí, pero los tres ángeles no, yo me estoy apartando de un pilar o no. Sí. Porque dice cada verdad, todo pilar. Si yo me aparto, entonces yo estoy entrando a una nueva ¿qué? Organización. ¿Entendemos? Ese es el contexto, hermano. Ahora, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Ustedes vieron el video de la misa en Montemorelos. ¿De qué pilares se apartaron? De 20. ¿Y de qué más? 20. Del sábado también. Del sábado. Del santuario. Se vienen para abajo todos. De la purificación del santuario. ¿Cuándo empezó el juicio investigador, hermanos? 1800.